Señorita que es estudiante, una señora, señorita, usted dirá, buenos días, ¿cómo le va, Rosario? Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Señorita. Señorita Rosario, ayúdeme con su apellido, por favor. Pascuale. Pascuale. Rosario Pascuale, usted, de Juan Pablo Bertolini, la saluda. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, el gusto es mío también. ¿Usted es estudiante de la UBA? ¿Usted está en un proyecto de audiovisual? Sí, yo soy estudiante de la UBA, de Imagen y Sonido, y junto con 6 compañeros estamos llevando a cabo un proyecto de la facultad. Es un trabajo de la materia de Diseño Audiovisual 2, pero que nosotros lo queremos llevar más allá para ayudar a un grupo de mujeres. Es un corto documental que, nada, nos pusimos en contacto con una mujer de La Plata, que se llama Patricia, que en el 81, a los 15 años, la mandaron a la escuela naval de Punta Alta y cerca de Bahía Blanca, para estudiar, terminar el secundario en la escuela militar con orientación a enfermería. En el 82 se desata la guerra de Malvinas y son todas las chicas estudiantes de entre 15 y 16 años las que atienden a los soldados heridos que caían sin miembros, gritaban de dolor, y eran chicas de 15 y 16 años las que los contenían. Y estas mujeres, hoy por hoy, muchas están, muchas ya no están, porque quedaron con una vida, la verdad, bastante lastimada. Y las que están hasta el día de hoy son fantasmas, no son reconocidas por las Fuerzas Armadas. No aparecen en ningún lado ni como veteranas ni como nada, no tienen ningún tipo de reconocimiento, y nosotros con el documental lo que buscamos justamente es moverlo para ayudar en ese reconocimiento, para que ellas puedan cerrar un ciclo, más que nada. Para visibilizar también una situación que es totalmente desconocida para la mayoría de nosotros, Rosario, ¿cómo es que se pusieron en contacto con la historia? ¿Cómo se enteraron de esta historia? No, la chica que está a cargo del proyecto, la directora, para un trabajo de otra materia, investigó y contactó a esta mujer. Entonces después, cuando nos juntamos para ver qué proyecto encarar grande para el documental, hablamos con esta mujer, Patricia, que va a ser nuestra protagonista, y accedió. Obviamente está muy agradecida con toda la situación y toda mano que la gente le quiera dar. Nosotros ahora con el documental lo que vamos a hacer va a ser llevarla al Hospital Naval de Punta Alta, y lo que estamos haciendo, y por lo que necesitamos también moverlo, es porque nos estamos solventando todos nosotros, que somos todos pibes de entre 22 y 27 años, 30, que con nuestro laburo y encima estudiando, lo estamos poniendo todo de nuestro bolsillo, y necesitamos también que hicimos una plataforma virtual para que la gente que pueda, con 50 pesos, con lo que pueda, nos aporte, porque estamos pagando pasajes, hospedaje de Patricia, todo lo nuestro, los equipos de filmación. Y es por una buena causa, es algo que no tiene fines de lucro, y que la verdad esperamos poder moverlo en festivales y todo para que la gente conozca esta historia, porque nadie las conoce. Por supuesto, hay sabemos que hay historias que no han sido contadas, o que han sido contadas parcialmente, o que han sido manipuladas a la hora de contarse, y es que víctimas en la época de la guerra de Malvinas las hubo de toda clase, y por supuesto, sobre todo jóvenes, ¿no es cierto, Rosario? También entendemos que esta puede ser una oportunidad única para estas mujeres que ayer fueron jóvenes y se vieron enfrentadas a una situación sumamente traumática, sobre todo porque por la inexperiencia, la falta de formación, ¿no es cierto? Cuando uno por y la ahí... La violencia porque sufrieron abusos de todo tipo, que no es lo que nos interesa mostrar, porque no nos interesa ponernos o ponerlas a ella en una situación de que estén en contra de, sino simplemente contar su historia y lograr esa empatía con el espectador, ¿no? De que vean que de qué estabas haciendo vos a los 15 años. Bueno, claro. Estas chicas a los 15 años les estaban sacando sus osos de peluche y las estaban llevando a atender pibes de 18 que extrañaban a sus mamás y les pedían por sus mamás y gritaban de dolor y ellas estaban en la misma. Y nadie las reconoce, nadie. Claro. Rosario, ¿de cuántas mujeres hablamos? ¿Cuántas compañeras tuvo Patricia? ¿De qué grupo, de qué tamaño de grupo hablamos cuando hablamos de Patricia y de aquellas compañeras suyas? En realidad Patricia ingresó dos veces, entró en el 81, después tuvo toda una situación bastante compleja que preferimos no hablar porque ahí sí involucra a un alto mando, le dieron de baja, volvió a su casa y en el 82, como ya había jurado la bandera, en el 81 la fueron a buscar y le hicieron entrar de nuevo a la escuela. Claro, así que tuvo dos grupos distintos. Bajo pretexto de la guerra, digamos, volvía a estar bajo bandera. Claro, estaban recolectando a lo loco, la fueron a buscar a la casa. Patricia es una chica que quería ser modelo y nada, la mamá era enfermera y la pusieron a trabajar ahí porque representaba un ingreso económico para su familia también. Sí, sí, aparte de la nobleza de esa profesión también, me imagino que todavía en esa época, más allá de que tuviera esa vocación naciente de modelar, no vería con malos ojos la posibilidad de trabajar de enfermera. Rosario... No, y era la profesión de su mamá. Claro, también. Claro. Rosario, ¿cómo va el proyecto? ¿Qué tan adelantado está el plan? ¿Cómo es que además la gente puede colaborar con este proyecto audiovisual que están realizando con otros 6 compañeros? Bueno, el proyecto nosotros ahora en principio, ayer terminamos de ultimar los pasajes, ahora el 23 de junio nos vamos directamente a filmar con lo que hayamos podido recaudar y poniendo todo en nuestro bolsillo. Y la idea es, cuando volvemos, tenemos todavía más o menos 60 días para recaudar mediante una plataforma que se llama Ideame. Ideame. Ideame. Ideame, lo googlean y aparece en internet y el proyecto se llama Ruge el Mar. Ruge el Mar en... Ideame, estamos pasando la data así despacito para que la audiencia tenga tiempo de tomar nota o de por lo menos tipear en el ordenador para dejar una búsqueda pre-lanzada. La colaboración que ustedes esperan, por supuesto, tendrá un monto mínimo, pero siempre va a ser una colaboración que ayude a la realización de un corto documental, entonces, sobre un grupo de mujeres jóvenes, de jóvenes mujeres argentinas, que tuvieron la feroz tarea de buscar consolar y conformar cuerpos rotos, almas rotas. ¿Recibieron, Rosario, o tienen en tratativa alguna ayuda de parte del Estado, de parte de organismos de derechos humanos, algún acompañamiento de algún centro de excombatientes? Tenemos desde el punto de vista de las entrevistas, muchos excombatientes nos están facilitando el acceso a distintos lugares allá en Punta Alta para poder filmar, porque no nos querían dejar filmar dentro de la base militar. Muchos prestaron testimonio diciendo que ellos no... o las trataban muy mal a las enfermeras o estaban tan adoloridos que ni las registraban y no se daban cuenta que eran nenas. Nos ayudan desde el testimonio, pero no, la verdad, del Estado económicamente nada, porque según ellos tenemos la desgracia de haber caído en la educación pública, así que menos, pero bueno, tenemos la certeza de que estos estudiantes de la educación pública estamos haciendo algo bueno y queremos que sea algo que trascienda y que ayude necesitamos que esto les ayude a ellos a cerrar un ciclo porque su cabeza sigue ahí. Muy bien, sigue como trabado ahí el tema. Rosario, te agradecemos este contacto y por supuesto que esperamos que tengan suceso, éxito, no solo en la recaudación de fondos para llevar adelante este corto documental, sino también en lo que sea a la proyección y a la difusión del material que logren producir. Por supuesto, quedamos a disposición de tuyo y de tus compañeros para saber qué va a pasar más adelante cuando ya hayan dado un paso más en la producción de este esperamos un fenómeno para la comunicación, para el crecimiento de las conciencias en la Argentina con respecto a todo lo que deja todavía sin cortar de aquella época. Bueno, les agradezco muchísimo por darnos el espacio. Y nada, y todo aquel que pueda colaborar, bienvenido sea, por más poquito que sea, nosotros nos ayuda un montón. Y gracias por la difusión y espero que dentro de poquito lo puedan ver y lo disfruten. Perfecto. Rosario, en la plataforma Ideame, entonces el proyecto... Ruge el Mar. Es Ruge el Mar. Ahí vamos a estar tratando entonces de que nuestra audiencia, el que pueda, colabore en la medida de lo posible con este proyecto que es muy noble y muy humano. Te agradecemos el contacto entonces y que tengas buen día. Gracias, muchas gracias igualmente. Un abrazo y a vos y a tus compañeros. Estábamos en contacto con Rosario Pascuale.